adrenocorticoides o corticoides a secas, como les guste llamar, y las hormonas sexuales. Como la mayoría ya sabrá, de alguna parte u otra, todas las sustancias esteroides, específicamente con lo que nos va a preocupar en este capítulo, corticoides y hormonas sexuales, derivan de este núcleo, el ciclopentano, peridro, fenantreno, cuyos ciclos se denominan como A, B, C y D, partiendo desde la izquierda y terminando en D con el ciclo pentano. Estos corticoides y hormonas sexuales tienen muchísimas similitudes entre ellos, muchísimas similitudes. Primero, como ya lo comenté en la diapositiva anterior, son sustancias derivadas del ciclo pentano, peridro, fenantreno, todas. Y no solo eso, también tienen una estereoquímica similar, tanto corticoides como hormonas sexuales. Derivan del mismo núcleo, tienen una estereoquímica similar, y no solo eso, siguen las similitudes. Tienen también, tanto corticoides como hormonas sexuales, algunas reacciones metabólicas en común. Por ejemplo, si hay un hidroxilo en esta posición, puede sufrir reacciones de epimerización del hidroxilo. Si hay un grupo ceto en esa posición, pueden sufrir reacciones de reducción de ese grupo ceto para pasar al hidroxilo correspondiente. Les hablo simplemente de esa posición porque en unas diapos más les enseño cómo se numera. ¿Qué otras reacciones metabólicas son similares y comunes a estas sustancias? En el caso de haber dobles enlaces en estas posiciones de los anillos A y B, pueden sufrir reducción de dobles enlaces. En el mismo núcleo, ciclopentano, peridro, fenantreno, si hay cadenas laterales en el núcleo, apoyadas en el núcleo, hay reacciones de oxidación, reacciones de eliminación por oxidación de estas cadenas laterales. Y por último, en común, si hay hidroxilo en esta posición, hay oxidación de ese hidroxilo para generar la acetona correspondiente. Repito, hay muchas similitudes entre corticoides y hormonas sexuales. El núcleo, la estereoquímica, ya les voy a comentar un rato más de qué se trata esto, la estereoquímica, y algunas de las reacciones metabólicas similares, hay más, pero estas son las más relevantes, que están en común a estos núcleos. Y sí, no solo son similares en eso, por ser todos derivados del mismo núcleo, ciclopentano, peridro, fenantreno, obviamente son muy solubles en cloroformo y prácticamente insolubles en agua. Siguen las similitudes. Bueno, salvo aquellas sustancias como las destacadas, betametasona y cortisol, las previsoras, que simplemente están formuladas como sales de fosfato. Ahí en ese caso, la solubilidad será inversa, insoluble en solventes orgánicos apolares y solubles en agua. Pero por regla general, son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen elevada apolaridad. Entonces, se fijan, entre esta diapositiva y la anterior, no hay diferencias entre hormonas sexuales y corticoides. Pero estas similitudes llegan, terminan exactamente donde empiezan pequeños cambios estructurales. Entonces, este mismo núcleo, que tenía tantas cosas similares entre unos y otros grupos, ante pequeños cambios estructurales, sacaban las similitudes. Algunos ejemplos. La hormona sexual femenina, la progesterona, ahí a la izquierda en pantalla, y ahora la que sale, la hormona sexual masculina, la testosterona. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el sustituyente de esta posición. Nada más. Una pequeñísima diferencia. Una pequeñísima diferencia estructural que, hasta donde yo sé, da grandes diferencias sexuales. Ya. Ahí nomás no me entra. Siga. ¿Qué más? Otro pequeño cambio. Esta sustancia, la cortisona, es un corticoide. Se crea como un antiinflamatorio, no es hormona sexual. ¿Qué cambios estructurales tiene en este núcleo? Fundamentalmente es el grupo ceto y los sustituyentes aquí arriba en esta posición. Eso los adelanto en el número 17, pero después vamos a ver la numeración. Cambios finos, efecto biológico, fisiológico totalmente distinto. Un núcleo que no voy a incluir en este capítulo esteroides, porque hasta donde yo sé lo ven bastante muy bien, en farmacognosia, eso no lo voy a incluir acá. Que corresponden a los esteroides cardíacos. Aquí tenemos un ejemplo, la dictoxigenina. No sé si ya lo vieron en farmacognosia o no. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué grandes diferencias en el núcleo tiene? Fundamentalmente, su disposición espacial. Entre los anillos A y B. La función de anillos A y B es distinta. Las hormonas sexuales y en corticoides, la fusión es de tipo trans y en los digitálicos es cis. Eso y el sustituyente siempre en la misma posición, la lactona. Y otro ejemplo para terminar. La espironolactona, diurético, el mismo núcleo esteroidal. ¿Y qué grandes y violentas diferencias tiene con el resto? La lactona en forma de espiro en la misma posición y el tiboacetilo en esta posición. Son las grandes diferencias. Resumen. Moléculas con muchísimas similitudes y esas similitudes se pierden ante pequeños cambios estructurales que dan origen a distintas acciones biológicas. Entonces, si ante pequeños cambios de sustituyente o cambios de disposiciones espaciales dan origen a grandes cambios biológicos, obviamente hay que partir por la base y saber cómo se nombran y cómo se enumeran estas sustancias. Como la base de la vida. Se enumeran. Este ejemplo lo doy para el núcleo más grande, fíjense esa cadena grande, eso se llama colestano. Pero es para ejemplificar nomás, porque felizmente ni corticoides ni hormonas sexuales tienen tantos carbonos. Esto es simplemente para ejemplificar. Siempre se comienza numerando a partir del anillo A, en la secuencia que va a salir. ojo donde caen los saltos, ¿no? Puse en otro color. Ojo. Ojo de nuevo. ¿Estamos? Cuando hay metilos, no, si no voy a avanzar. Les digo, estamos para ver si cacharon cómo se numera. ¿Ah? Cuando hay metilos, en estas posiciones son el 18-19. ¿Ah? Y si hay cadena, el 17, ese es el 20. De manera que más adelante, cuando hablemos, qué sé yo, una 17 alfa hidroxisustitución da origen a no sé qué, tenemos que tener clarito dónde está eso. No, sí, de nuevo. Lo voy a sacar, un numerito, así que yo voy a sacar el número. El 11 salta al ciclo C. Si hasta el 10 es normal. ¿Qué la hace así? Para sus apuntes, lo que deben anotar como esencial es el 1, el 10, el 11, luego sigue la lógica, y estos son los ilógicos, 119. Lo demás todo sigue lógica por anillo. Eso que está en negrilla corresponde al esqueleto hidrocarbonado de este ciclopentano peridilo-fenantreno. Es el esqueleto que da cuenta tanto de las fusiones, por ejemplo AB, como de las uniones entre anillos AC. Y el correcto nombre y numeración de la disposición espacial de este esqueleto les va a dar cuenta en forma inequívoca de cuál es la disposición espacial del corticoide o de la hormona sexual. Es clave nombrar la estereoquímica del compuesto. Es clave nombrar la estereoquímica del compuesto. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en un ejemplillo, corticoides y hormonas sexuales tienen disposición trans y, por ejemplo, los esteroides cardíacos son cis. Es relevante la estereoquímica. Tanto corticoides como hormonas sexuales tienen configuración absoluta trans. Yo les había contado la de Alá y Venoma, pero eso era para partir la clase. Configuración absoluta trans. A y B son trans. C y D, digo A y C son trans. El esqueleto es completo trans. Hay un pequeño cambio en nomenclatura. Las fusiones de anillos se les llama trans, pero las uniones de anillos, como por ejemplo A con C, en vez de llamarse de trans, se le llama anti, pero es la misma cuestión. Trans, anti y trans son configuración absoluta trans. El mismo núcleo, pero mirado en nuestra proyección. ahí están los metilos, perdón, ahí están los metilos y aquí los hidrógenos. Es lo mismo, pero está mirado en otra disposición. Está mirado en función de que el ciclo pentano-periro-fenantreno estuviera en un mismo plano. ¿Ok? Y por convención, lo que está hacia arriba del plano, como en ese caso, esos metilos, ¿verdad?, están en conformación beta. Y los que están mirando hacia abajo del plano están en conformación alfa. Entonces, en el ciclo pentano-periro-fenantreno establecemos un plano de simetría imaginario, ¿verdad?, porque la verdad es que tienden a, más bien a conformación bote, como recordarán ustedes de orgánico. Establecemos un plano de simetría imaginario, lo que está hacia arriba del plano tiene la nomenclatura de beta, y lo que está hacia abajo, de alfa. Lo que está hacia arriba se escribe simplemente con un enlace convencional, ¿ah?, o con una cuña. Y lo que está hacia abajo, con línea punteada. Son las dos formas de expresarlo. Fíjense, esto está solo puesto con la función de los ciclos A y B, ¿verdad?, a modo de ejemplificación, ¿verdad?, ¿qué ocurre con los cambios conformacionales en estos ciclos? Por ejemplo, en la conformación trans, como es la anteriormente detallada para corticoides y hormonas sexuales, ¿verdad?, espacialmente se encuentran en una disposición que tiende a la planaridad. Ojo, es un plano imaginario, con ciclos de C, recuerden, orgánicos. En esa función trans, ¿comprenden por qué estoy hablando de trans, cierto? Uno mira para arriba y el otro para abajo, y así sucesivamente. ¿Y cuál es la disposición espacial de este par de anillos fusionados en una conformación cis, como es el caso de los metálicos? Absolutamente distinta en forma espacial. Y como esta disposición espacial es relevante para el efecto biológico, ¿no?, en la nomenclatura debe quedar clarito, debe quedar clarita, a qué corresponde el esqueleto hidrocarbonado. ¿Está claro? Ahora, vuelvo atrás. Habría entonces que dar en la nomenclatura que esto es alfa, que esto es beta, que esto es alfa, que esto es beta. O sea, ya es larga la nomenclatura en Jupyter. ¿Ah? Si le agregáramos sería una locura. Felizmente hay núcleos bases. Felizmente hay núcleos bases para hacer nomenclatura. Y creo que eso es lo que tengo ahora. Ah, no. No, pero esto ni lo tenés para contarles que no lo vamos a meter en el curso, pero puede aumentar más la complejidad, porque aparte de haber disposición beta hacia arriba y alfa hacia abajo en este plano imaginario, además cada disposición alfa-beta puede estar de forma axial o ecuatorial al plano de cada anillo. Es una locura. Se lo muestro como cultura general, por si alguna vez ven este mono, para que no se espanten y no queden que una sopa de letra. Lo único que dice es que las disposiciones alfa-beta, además, cada una puede estar en forma axial o ecuatorial al plano de la línea. Eso no me gusta. Y porque además se ve bonito, se ve como universitario, se ve como bien, ¿no? Usa estos colores. Es nuestro plano, nuestro esqueleto hidrocarbonado, siempre relevante. Ahora, no hay que nombrar la chorizada del esqueleto. Felizmente tenemos nombres primarios. Nombres primarios de los cuales se hace uso base para nombrar el fármaco. En primer lugar, eso que está ahí dibujado se llama 5-alfa-estrano. Esta es la posición 5. Este núcleo, como está escrito, se llama 5-alfa estrado. Y es aquel que contiene 18 átomos. Entonces, a la hora que tengan que dar nombre a una sustancia, vemos el núcleo y vamos contando. Tiene 18 derivado del alfa estrado. Pum. Y si mantiene la configuración, la estereoquímica absoluta trans del estrano, no se nombra la nomenclatura. Solo se nombra la nomenclatura si hay cambios respecto al estrano. Pero si no, no. Por eso ahí se acorta bastante el tema nomenclatura. Entonces, el primer núcleo base, el 5 alfa estrano, y contamos cuando tenga 18 átomos. El segundo corresponde al 5 alfa androstano. Contamos y es el que tiene 19 átomos. Segundo núcleo. Tercer núcleo corresponde al 5 alfa pregnano. Nos ponemos a cantar y resulta que se tiene 21 átomos. Entonces, núcleo derivado del estrano, del androstano y del pregnano. Estos son los núcleos base para nombrar tanto corticoides como hormonas sexuales. Existe un cuarto núcleo que se los voy a mostrar como cultura general, pero para nuestro efecto de este capítulo no corresponde, que es el colestano, el 5 alfa colestano, que si nos ponemos a contar el que tiene 27, que di el ejemplo de la numeración. Pero para efectos de este capítulo, con el estrano, el androstano y el pregnano, nos damos vuelta para la nomenclatura. Entonces, ellos ya tienen configuración trans. Entonces, si el fármaco sigue la misma configuración, ya no se nombra la configuración espacial. Solo se nombra si hay cambios. Voy a dar algunos ejemplos, pero primero unas generalidades. Si existen dobles enlaces en la molécula, el androstano, el estrano, la terminación ano, que nos suena fina en lo que hay, la terminación ano se reemplaza por eno cuando hay un doble enlace. Ano por eno, y además suena más elegantito. Si hay dos dobles enlaces, lieno. Y si hubiera tres dobles enlaces, trieno. Esto es importante que lo tengan claro, sobre todo el trieno, ¿no? Porque la hormona sexual femenina, el estradiol, tiene tres dobles enlaces, y se nombra como trieno, no como un benceno, como un fenoxis, no, como trieno. Se debe claramente indicar cuál es la posición en que está o están los dobles enlaces. Si existe saturación en posición 5, se requiere necesariamente la designación si es 5 alfa o 5 beta antes del nombre. ¿Qué tal ejemplo de los núcleos base? 5 alfa nitrano, 5 alfa nitrano. ¿Ah? Obviamente si hay un doble enlace ahí, no. En el caso que exista saturación. Se selecciona un sufijo para el nombre total del compuesto de acuerdo a las siguientes prioridades. Ácido carboxílico o su derivado en primer lugar. Luego carbonilo, luego alcohol, luego amina y luego éter. Felizmente no se van a encontrar más allá de carboxilos o derivados. Con suerte el sufijo este del nombre va a ser un acetato o un valerianato. pero para que sepan que ese es el orden de prioridad para asignar como sufijo de nombre. No se disculpe poder repetir el último punto que dijo. ¿Eso? Sí, que si en tu estructura existen ácidos carboxílicos, amida, alcohol, fenoles, éteres, el orden de prioridad para el nombre, el sufijo que tú le vas a dar, primero se nombra como si fueran derivados del ácido carboxílico o sus derivados, luego carbonilos, luego alcohol, luego aminas, luego éteres. Y les decía que felizmente, en general, se van a encontrar derivados carboxílicos, como acetato, valerianato, cosas por el estilo. Eso no, el sufijo para la terminación del nombre no va a revestir mayor problema en la nomenclatura. El número del carbono en que esté el sustituyente y si existe estereoquímica, su estereoquímica, se coloca delante del sufijo. Anótenlo tranquilo nomás, sé que no están entendiendo ni pío, pero luego vienen unos ejemplos. Por último, los sustituyentes restantes que existan en este núcleo esteroidal se denominan como prefijos. Los sustituyentes restantes se denominan como prefijos. Y precedidos por el número en la posición en que están y su estereoquímica si corresponde. Entonces, si tenemos como sustituyentes hidroxilos, cloro, flúor, metilos, se da el número en que está sustituyendo, la estereoquímica si corresponde y en orden alfabético. El segundo punto decía, se debe numerar el doble enlace. ¿Cómo es eso? Aquí tenemos un ejemplo. Ahí está el doble enlace, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 está el doble enlace. Entonces, eso lo pueden llamar. Ah, y como tiene 19, es derivado del androstano. ¿Será el 5 alfa androstano? No, pues es el doble enlace. Ya no existe el 5 alfa. Eso lo pueden llamar como 5-androsteno, como delta 5-androsteno o andros 5-eno. Esas son las tres posibilidades de describir la nomenclatura doble enlace. 5-androsteno, delta 5-androsteno o andros 5-eno. Cambiamos el doble enlace de posición. Será algo análogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 androsteno, pero en este caso, como existe saturación en 5, se debe nombrar. Entonces esto se llama 5 alfa andros 8 eno o 5 alfa delta 8 androsteno. Como le guste más, da igual. Ahora, esos dos ejemplos están dados cuando el doble enlace va en posiciones correlativas. Aquí va del 5 al 6 y aquí va del 8 al 9. Pero pudiera darse este caso en que el doble enlace no va mirando del 8 para el 9, sino que del 8 para el 14. ¿Se acuerdan que esa era la posición 14? ¿Cómo se nombrará? 5 alfa andros 8 paréntesis 14 eno. O si les gusta más, 5 alfa delta 8 paréntesis 14 andros eno. O sea, yo escribo la nomenclatura UPAC y debo ser capaz de dibujar la estructura correspondiente. Entonces, Si el doble enlace une posiciones que se enumeran consecutivamente, la nomenclatura va solo a la primera, pero si va mirando por una posición que no es la correlativa, se debe mencionar en la nomenclatura de esta forma. ¿Se entiende? Y ahora sí que vienen los ejemplos. Ahora sí que vienen los. Comunes y sistemáticos. Eso que está ahí dibujado corresponde al DCI de cortisona. ¿Qué debemos hacer para una correcta nomenclatura del compuesto? Primero, contamos. ¿Cuántos carbonos hay? Conté súper rápido. Hay 21. Hay 21 carbonos. En consecuencia, esto deriva del pregnano. Ya tenemos asignado cuál es el núcleo base. ¿Qué sigue? Vamos contando las sustituciones. Hay una en 3, otra en 11, otra en 17 alfa, línea punteada es alfa, otra en 20, perdón, otra en 20, otra en 21, y hay un doble enlace, 1, 2, 3, en 4. Entonces, la nomenclatura sistemática para la cortisona corresponde al 17 alfa, 21 dihidroxi, 4 pregnen, 3, 11, 20 triona. Alfa 21, 17 alfa es ese, 21 es este, hidróxido, par de hidroxilo, 4 pregnen, que es el doble enlace del núcleo pregnano, y en 3, en 11 y en 20 hay una acetona, 3, 11, 20, triona. Otro ejemplo, eso que está ahí representado corresponde al 17 beta estradiol. Nos ponemos a contar el núcleo y rápidamente nos damos cuenta que tiene 18 átomos. Consecuencia, corresponde al núcleo base electrano. Haciendo el mismo procedimiento anterior, viendo dónde están los sustituyentes y doble enlaces, la nomenclatura sería extra 1, 3, 5, 10, trien, 3, 17 beta, tiol. Entonces, un trieno. No benzo no sé qué. Es un trieno. Porque si fuera un benzo no sé qué, el resto ya no es electrano. Es otra cosa. Entonces ahí hay un ejemplo en que este doble enlace, si yo dijera 1, 3, 5 trien, sería S, S y S doble enlace. Por eso debo señalar 5, 10. Otro ejemplo, la hormona sexual masculina, la testosterona. Hago un conteo rápido e infiero que son 19 átomos. En consecuencia, el núcleo base es el androstato. Me pongo a ver dónde hay sustituciones y dónde hay dobles enlaces. En consecuencia, la nomenclatura correcta corresponderá a 17 beta hidroxi androst 4N 3ONA. Más ejemplos. Eso que está ahí representado corresponde a la clormadinona acetato. Ese es el DCI, clormadinona acetato. Igual que en el anterior, contamos, nos damos cuenta que tiene un núcleo de 21 átomos. Consecuencia, es un derivado de impregnado. Vamos viendo dónde hay sustituciones. En 3, en 17, en 20, en 6. Y además hay un par de dobles enlaces. el 3 y el 6. En consecuencia, la nomenclatura UPAC para la clormadinona acetato corresponderá a la de 6-fluoro, 17-alfa-hidroxi, pregna, 4-6-dien, 3-pentediona, acetato. ¿Se acuerdan que les dije que los sufijos? ¿Ah? Con suerte se van a encontrar derivados carboxílicos como acetato, valeriato, felizmente. Hay por ahí alguna amida, pero raro. Esto es Yupac, ¿no? Y hay cosas no Yupac también, ¿no? Ustedes se podrían encontrar la cromadinona acetato como aquí, partiendo acá, 17 alfa acetoxi 6 fluoro pregnal 4 diol 320 diona. ¿Ah? Si está nombrado como sustituyente, 17 alfa acetoxi. Pero lo Yupac, lo correcto Yupac, nombrarlo así, como derivado acetato, derivado de un ácido. Otro ejemplito, esa sustancia corresponde a la mifepristona. Mifepristona. Vamos contando, y resulta que tiene 18 átomos de núcleo, consecuencia corresponde a un derivado del estrano. Derivado del estrano. El mismo negocio, vemos las sustituciones, hay en 3, en 11 beta, 17 beta, 17 alfa. Y un par de dobles enlaces por ahí y por allá. En consecuencia, la nomenclatura para la mifepristona corresponde a 11 beta, S, 4 dimetilaminofenil, 17 beta hidroxi, 17 alfa propilin, propilinel, pro 1 inil por la unión, extra del núcleo de 18, 4 y 9, 10, 3 ona. Sistematícenselo de esa forma. Hay tres núcleos bases que se los deben saber. Les llegó la molécula, cuentan cuántos tienen el núcleo base, ya saben si es estrano, angostano o pregnano. Luego vamos viendo los sustituyentes, se acabó. Sustituyentes y doble enlace. Otro ejemplito. Eso que está ahí es la oxandrolona. Hay 19 átomos en el núcleo, en consecuencia corresponderá al 17 beta hidroxi, 17 alfa metilo o metil, 2 oxa, 5 alfa androstan tregona. Ahí como no hay doble enlace, de acuerdo a la regla Yupac, hay que nombrar si la posición 5 es alfa o beta. Porque al decir 5 alfa androstan, el 5 alfa androstan está dando cuenta del esqueleto hidrocarbonado completo. Decir 5 alfa androstan le está diciendo que este esteroide tiene configuración absoluta trans. Y el último, eso es la clocortolona pivalato. Ese es el ácido pivalico. Vamos contando esto. Hay 21 átomos. Y los sustituyentes entonces serán 9 alfa cloro, 6 alfa flúor, 11 beta por aquí, 21 por allá, dihidroxi, 16 alfa, metilprenna, 1, 4, esos dos, 10, 3, 20 diona, 21 bivalato. Ojo, fíjense cómo está nombrado. De acuerdo a la regla de Yupac, ¿ah?, como derivado de un ácido. Entonces, que no se les vaya a perder, ¿no? Como está nombrado como el éster, ahí en la posición 21 del pregnano, ¿no?, está nombrada la sustitución hidroxilo que luego se va a esterificar. nomenclatura no UPAC, ¿ah? Sería 21 Vivaloxi, pero eso no es UPAC. Deben tener clarita la nomenclatura y la numeración de estos núcleos. Clarito, ¿ya? Voy avisando. Sí. ¿Cómo? Ah, repito lo mismo. ¿Cómo, de acuerdo a la UPAC, el orden de precedencia para sus picos es en primer lugar un derivado ácido, en este caso un éster? ¿Hasta dónde llega el pregnano? Hasta ahí, ¿cierto? El pregnano no tiene hidroxilo. ¿Está hidroxilado el pregnano? 21. Ahí está. Y en el 21 es donde se esterificó con ácido biválico. Bueno, pregnano llega hasta ahí nomás. Este se metió. Este 3. Es análogo al ejemplo anterior, ¿ah? En que había un 17 alfa hidroxilo que estaba esterificado con acético, creo. Sí. ¿Por qué este caso 1,4 dientes por 20 iones no va delante del metilpregnano? Porque todas las sustituciones van primero del metilpregnano en orden alfabético, ¿ah? Y luego los dienos y las dionas. Solo el hidroxilo va antes. Que es así, tal vez si yo lo hubiera inventado, no lo hubiera inventado, no me da para tanto, pero es así. Entonces, solo el hidroxilo va antes, los carboxilos también. ¿Qué carboxilo? No, en otro caso, hay que ver el mono, perdón la estructura. Sí. Existen carboxilos como funciones, llevan precedencia. Entonces el sufijo sería un carboxilato de no sé qué, o ácido, ácido que tiene taradán, taradán, tan, tan, 17 no sé qué carboxílico. En este caso el éster, por eso ese sufijo es el éster. ¿Más preguntas? Son moléculas grandes, llenas de sustituciones, pero tampoco es para que se pasen rollo, o sea, no es más que lo que se ve. No hay donde sacar más carbono. Pero está clara cuál es la mecánica. Cuento núcleo, veo de qué deriva y después me fijo en los sustituyentes, en sus posiciones, por lo tanto debo saber numerar. Y después ver su disposición espacial, que son alfabetas. Sí. Me preguntan por qué hay que nombrar el 5 alfa si el androstano ya lleva el 5 alfa. ¿Por qué es nomenclatura yuba? Es una regla. No. Cuando el núcleo es androstano, o estrano, o lo que sea, y no ha variado, tú no tienes que nombrar el 9-metilo, no tienes que nombrar todo el esqueleto, solo nombras la posición 5. Solo nombras la 5, no el resto. El resto lo nombras si es que varió. Si no ha variado, solo el 5. ¿Ok? Entonces lo que hizo compañera es como una redundancia. Ah, si el androstano no varió, ¿para qué ponerle 5 alfa? Sí, yo te encuentro la razón, pero es una regla yuba, ¿qué quieres que le haga? ¿Sí? Yo le pondría androstano a seca, no sé, se subentendería, pero bueno, es lo que hay. Diga. En el 17 de la anterior, al final del impacto dice 3,17 beta diol. Sí. Los derivados del estrano son los únicos distintos. Lean lo que anotaron. y el derivado del estrano se nombra distinto. Termina en diol. No 3,17 beta de hidroxi. Debería llamarse así. 3,17 beta de hidroxi. No. Es 3,17 beta diol. Pero eso específico para el estradiol. ¿Más consultas? Bien. Antes de entrar a cada subgrupo, progestágenos, testoides, etc., les voy a mencionar algunas modificaciones clásicas que se hacen químicamente con estos núcleos para alterar o para modificar alguna utilidad o alguna propiedad terapéutica. ¿En función de qué? En función de algún grupo reactivo que tengan. Le hace algún hidroxilo si lo hay. A la acetona no le podemos hacer nada. Ejemplo, la testosterona, esa que está ahí. La testosterona se debe emplear por vía intramuscular en dosis de 10 a 25 miligramos 2 a 3 veces por semana. Una lata, se lo vamos a pintar. ¿Qué se puede hacer en laboratorio? Emplear la función hidroxílica de 17 y esterificarlo con ácido ciclopentilpropiónico, que se obtiene un éster que incrementa la liposolubilidad del compuesto, y esto hace que se pueda administrar intramuscularmente en dosis de 200 a 400, pero una vez al mes, cómodo para el paciente. Entonces, a medida que se va hidrolizando en vivo, va generando la testosterona, que es el activo, se va liberando lentamente del músculo, hidrolizando y generando el fármaco activo, pero con esta pequeña modificación, en vez de listarlo a 3 veces a la semana, ya una vez al mes, cómodo para el paciente. Otra modificación que van a ver que es bastante usual, específicamente en los corticoides. El uso terapéutico que se busca de los corticoides es como antiinflamatorio. Eso es lo que se busca, eso es lo que se persigue. Puede ser oral o puede ser tópico. Entonces, ¿qué es usual para estas sustancias cuando tienen 16 y 17 diol? Cuando tienen 16 y 17 diol, se puede generar en el laboratorio el acetonido correspondiente. ¿Qué hacemos con ello? Generamos una sustancia que es activa, no por fármaco, pero tiene un poco más incrementada su liposolubilidad. Escondimos este par de hidroxilos, en consecuencia tiene mejor penetración cutánea. Va a ser un corticoide más efectivo cuando se aplique tópicamente. Al formar el acetonido. Cuando existan hidroxilos 17-17, si no hay más. Entonces, esa es otra modificación que se suele usar en los corticoides tópicos. Otra modificación clásica, siempre haciendo uso de un grupo funcional. Este corticoide, la metilprednisolona, es insoluble en agua. Obvio. ¿Qué podemos hacer? Aprovechamos su hidroxilo. Hidroxilo en posición, ¿qué posición es esa? 21, gracias. Entonces, en laboratorio simplemente esterificamos el hidroxilo 21 con ácido succínico para formar el succinato sódico, el cual es suficientemente soluble en agua como para formularlo intravenoso, el cual en vivo nos genera el corticoide. Ese es otro cambio estructural que se lo van a topar. Entonces, para no estar repitiéndolo cada vez, se lo cuento así como generalidades. Y este último mismo ejemplo de modificación estructural tiene varios deslindes. Esta es la testosterona. La testosterona no tiene actividad oral, puesto que se metaboliza fundamentalmente en otros lados, ¿no? Se oxida el hidroxilo en 17 beta y el compuesto generado tiene un 10% de la potencia de la testosterona. Entonces, por vía oral, nunca se va a alcanzar un nivel plasmático terapéuticamente útil. Sin embargo, nosotros químicamente podemos bloquear este centro reactivo de modo que no sea oxidado enzimáticamente. Y eso se consigue agregando, por ejemplo, un grupo metilo en 17 átomos. Ahí obtenemos un compuesto activo por vía oral en que la 17 oxidación no es viable por impedimento estérico con la enzima que debe ejecutar la oxidación. Las sustituciones aquí y las 17 alfa son bien importantes. Uno, porque permiten la nutrición vía oral, ¿ah? Pero también dan ciertas actividades terapéuticas distintivas de distintos núcleos. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno de los subgrupos. Y partimos entonces hablando de las hormonas sexuales y, obviamente, las damas primero. Partimos por esto. Tanto naturales como sintéticos. Vamos a distinguir en este capítulo de estrógenos algunas clases estructurales. En primer término, los estrógenos humanos y sus derivados. En segundo término, los estrógenos conjugados. Y por último, unos derivados que no son esteroidales, sino que son derivados del estilbeno. O ahí hay un DCI que es dietilestilbestrol. El núcleo químicamente se llama estilbeno. Estos son compuestos sintéticos no esteroidales. Por eso el capítulo partía con esteroides compuestos relacionados. Son muy pocos los compuestos relacionados, felizmente. Vamos entonces con estrógenos humanos y derivados. Primero el estradiol. Doctor. Se emplea vía intramuscular y en implantes de peles. Y también existen ésteres para la administración intramuscular, para ahorrarnos los pistazos tan a menudo. Tenemos, por ejemplo, el benzoato de estradiol esterificando el hidroxilo en 3. Esterificando con ácido propiónico los dos hidroxilos en 3 y en 17 beta y esterificando con ácido ciclopentilpropiónico el hidroxilo en 17 beta. Esas son las formulaciones que se van a encontrar en estradiol. Esto es para administración intramuscular, pero más prolongada. Y aquí viene el cambio señalado, parece que para la testosterona les había dado el ejemplo. El etinil estradiol. La única diferencia estructural con el estradiol es el grupo etinilo en 17 alfa. Pues bien, por impedimento estérico, impide la oxidación del hidroxilo en 17 beta, la inclusión de este grupo etinilo. En consecuencia, el estradiol, que no servía para nada oral, sí, el etinil estradiol es un fármaco efectivo por vía oral. De hecho, es el estrógeno más popular. Ahora, el etinil estradiol, además de tenerlo como tal, también existe en formulaciones, en este caso no son ésteres, sino que éteres. Hay éteres del etinil estradiol. Por ejemplo, el 3-metil éter, que corresponde al DCI de mestranol, o también el 3, el éter del ciclo ventiléter, perdón, del ciclo ventilo. Y eso lleva por DCI quinestrol. Entonces, aquí está bajando violita, pero en realidad hay cuatro fármacos. Metanol, quinestrol, etinil, estradiol y estradiol. Hay cuatro sustancias. Por eso los puse en rojo, ¿eh? Porque de repente uno cuando estudia, ah, son ésteres, ¿eh? Sigamos con lo que viene. Estos son otros par de fármacos. Pero todos son profármacos. Todos son profármacos. Sin comentarles nada, relación, estructura, actividad, ya tiene que quedar clarito, pero el hidroxilo de 3 y 17 beta tiene que estar libre. Es el fiel. Una cosa importante, tal vez no va al curso, pero va a ver, ¿les pasaron esto por farmacología? ¿Ah? ¿Se fue dando la edad? No. Es interesante, el producto metabólico del estadio que está puesto como una actividad estrogénica relativa a 1, se le podría haber puesto 100, y a esto 30, 60, bueno. Pero la oxidación reversible de estradiol a estrona es reversible, va y viene, ¿ah? Se oxida el hidroxilo 17 beta a la acetona y esa acetona también se puede reducir, ¿ah? Es reversible. Y de estrona a estriol, que está acá hasta acá, ¿cuál es la relevancia? Que tienen muy poca contribución en potencia, pero contribuyen. Pero contribuye. Ahora, ¿dónde viene el cuento? Cada uno de ellos, aparte de ejercer su efecto estrogénico en mayor o menor potencia, ¿eh? Son conjugados y excretados, ¿cierto? Tienen ahí bonitos hidroxilos para conjugarse y ser excretados. Pero ojo, también hay reabsorción desde la bilis. Entonces, nunca hay que perder de vista, ¿eh? Que, por ejemplo, en un anovulatorio oral, un anovulatorio tiene estrógeno y progesterona. Bueno, en un anovulatorio oral en que se dan microdosis, resulta que lo que se excreta como conjugado y es factible de ser hidrolizado por las bacterias intestinales al fármaco como tal, y ese es el que se reabsorbe, está contribuyendo a su efecto terapéutico. Entonces, es interesante tener en cuenta la coadministración de un anovulatorio, ¿no?, y una antibacterial. Puedo disminuir o incluso aniquilar el efecto del anovulatorio. Si es que elimino la flora bacteriana, están echando tallas de pareja y... Ya, para la próxima no me... Pero está claro, está claro. Es importante, es algo que como complica la coadministración, ¿eh?, de anovulatorios más un antibiótico, ¿eh? Si se me pasa la mano con el antibiótico, que habitualmente se pasa porque ustedes saben que se sobredosifican, ¿eh? Si elimino demasiada flora bacteriana, no va a haber flora bacteriana para que seque. Si están tomando algún anovulatorio, como no se va a hidrolizar, ¿eh?, y no se va a reabsorber, que es algo que está contado en el efecto final, ¿eh?, el efecto biológico terapéutico final del anovulatorio, el efecto final está sumado con lo que se reabsorbe, con una flora bacteriana intacta. ¿Qué tiene que ver esto con farmacoquímica? Se preguntarán ustedes. Nada, pero me parece un dato útil. Bien. Entonces, está fácil, los estrógenos derivados del estradiol, el estradiol, el etinil estradiol, el mestranol y el quinestrol. Es lo que hay. Y éteres, perdón, y ésteres. Y luego tenemos un segundo grupo que se llama estrógenos conjugados, que se administran por todo tipo de vías, oral, intramuscular, tópico y vaginal. Voy a dar algunos ejemplos, solo algunos, ahí. Los estrógenos conjugados son alrededor de 10, 12. Algunos ejemplos, rápidos, ¿eh? La dihidroequilina como sulfato sódico, la estrona como sulfato sódico, la equilina como sulfato sódico y la equilenina como sulfato sódico. ¿Qué les inducen a pensar los BCI de estas sustancias? Equilina, equilenina. Más bien yegua. ¿Ah? No. Bien, porque el género masculino secreta muy poca hormona femenina. Saben ustedes que se producen los dos sexos, lo que varía el nivel. En hombres hay gran cantidad de estrógeno y bajo de estrógeno, la mayoría, y en la mujer, al revés. Bueno, ¿por qué tienen este nombre de equilina, equilina? Porque las primeras de estas sustancias eran extraídas de yeguas, de orina de yeguas preñadas. ¿Ah? De orina de yeguas preñadas. De hecho, lo que se comercializaba antiguamente, si usted ve en una cajita de estrógenos conjugados, dice, contiene estrógenos conjugados de quino 0,625 miligramos. Eso ya se prohibió hace un buen rato, porque la extracción de una yegua a otra había una variación interindividual más o menos importante. Entonces, entre una serie y otra, el porcentaje de hidroequilina no era el mismo que de la estrona. Entonces, ello conducía a muchas diferencias en el efecto terapéutico de la sustancia. Lo que hoy día se usa son los estrógenos conjugados, pero sintéticos, en que hay una composición definida. Los estrógenos conjugados de quino eran súper útiles. El problema es que había mucha variación interindividual, por eso los volaron. Miren, perdón, aquí están los estrógenos conjugados de quino, de yegua feña, de la ya. Alrededor de 2000 años antes de Cristo, para el que le tocó el trabajo en el campo, los chinos secaban orina de yegua preñada y administraban el residuo. Alguien le tocó un trabajo para que se hagan angular. ¿Qué contienen los estrógenos conjugados de quino, entre otras cosas? 10 estrógenos como sulfato sódico más otros compuestos. Más otros. Equilina, 17 de hidroxiequilina, 17 beta, etc. Equilenina, bla, bla, bla. En dosis de 0,3, 0,625 y 1,25. Esa era la clásica, 0,625. ¿Qué es lo que se comercializa hoy? Los estrógenos conjugados, pero sintéticos. Entonces están sintetizados. Y poseen 9 de estos 10 componentes con actividad biológica estrogénica, excepto el delta 89 dihidroestrona, pero la dosis es la misma. Pero ya por lo menos, al ser sintetizado, sabemos que de una partida a otra hay más o menos la misma composición. En consecuencia, nos aseguramos un mismo efecto biológico. Y también existen derivados de estrona y de equilina, pero esterificados con ácido sulfúrico. Y también en la misma dosis unitaria, 0,625, 1,26. Entonces, repito, lo primero que había era estrógenos conjugados de quino. Y por su intervariabilidad, la FDA y el resto de los países dijo afuera. Y hoy lo que se comercializa es lo sintético. Y tiene un riguroso control de calidad. Aquí les voy a contar, con esto nos vamos. ¿Qué dice la farmacopea de Estados Unidos cuando los estrógenos conjugados de 0,3 o de 0,625. Fija la edición de la farmacopea 29. Dice que lo define como que estrógenos conjugados debe corresponder a una mezcla de estrona sulfato sódico y etilina sulfato sódico derivada totalmente o en parte a partir de orina equina o en forma sintética a partir de estrona y etilina. Todavía la USP deja abierta la puerta para que sean extraídos de ella. Pero extraídos, purificados y aislados. Lo que se comercializaba antes era un extracto nomás, lo que cayó. Puede contener otras sustancias de tipo estrogénico conjugados que son del tipo de aquellos que excretan las yeguas preñadas, males de yegua, no son océanos, males. ¿Y qué más dice la farmacopea? Debe contener entre 52.5 y 62.1% de estrona sulfato sódico y entre 22.5 y 30.5 de la etilina sulfato sódico. Eso es lo que se debe cuantificar contra estándar por HQL0 normalmente. Y dice que además el total de los dos compuestos combinados debe comprometer entre 79.5 al 88 de la cantidad etiquetada de estrógeno en el envase. O sea, la cuestión es bien rigurosa, porque hay un desperote más o menos por los extractos de hierro. Y dice, podría contener, es podría, pero no es imperativo, podría, no es obligatorio que lo tenga. Podría contener como sulfatos conjugados entre un 13.5 y un 19.5 de 17 alfa dihidroequilina y entre un 2.5 y un 9.5 de 17 alfa estradiol y entre un 0.5 y un 4 de 17 beta dihidroequilina. También en función de lo declarado. Eso no es obligatorio, pero lo puede tener. Y en el fondo aquí les está dando el delta de lo que falta para llegar a 100. Entre los dos compuestos mayoritarios. Y con los sintéticos nos vemos el próximo martes. Gracias por venir.